caminaba de día entre la gente y de noche oraba por los montes. Desde el cielo vino a salvar su pueblo y su gente no lo comprendía. Lo juzgaron y también lo traicionaron. Los despiadados lo crucificaron. Tragos amargos probó antes de ser. Pedacitos de diablo quedarían. Todos dijeron ya se acabó el corrido, pero apenitas estaba empezando. Y con su vida derrotó a la muerte. Soñaba el diablo con derrotarlo, pero qué cosas le salió, carito. El mismo Cristo lo echó en el abismo. Heridas. Por ese canto y las ganas no me aguanto.